Y le agradecemos a Silvia Horne para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo le va? Acá la saludan Sofía y Walter. Buen día. Buen día, Walter y Sofía. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo va la campaña? Lo primero que siempre preguntamos entre estas voces que vamos conociendo, compartiendo en la mañana de la radio. ¿Cómo percibe usted que es ese andar, ese recorrer que va la campaña rumbo ya a la próxima semana de elecciones? Así es, una campaña corta, muy movida. Muchos kilómetros distan entre ciudad y ciudad en nuestra provincia, en nuestras regiones, y bueno, tratando de llegar a todos los puntos y tratando de poner en cada casa el mensaje que estamos dando, de bueno, con mucha convicción, con mucha fuerza, con mucha garra, y tratando de llegar a todo el mundo. Los últimos 10 días todos sabemos que se pone un poco más convulsionada la cuestión y nos está tocando además transitar en Río Negro una situación verdaderamente compleja de crisis social que viene acumulándose, que creemos que está en una situación verdaderamente compleja, y bueno, se da esa situación también en el marco de la campaña electoral, ¿verdad? Hablabas de crisis y me parece que está bueno. Hoy hay paro de salud, están los trabajadores de educación en paro, los policías ayer también han expresado, se han hasta encadenado. ¿Cómo vas leyendo todo esto? En algún momento cuando lo preguntábamos acá a nivel provincial, le echaban la responsabilidad, bueno, lo que pasa es que la inflación nacional, ¿qué lectura hace usted de estos momentos que vive la provincia? Bueno, por eso lo caracterizo como una crisis social producto de políticas de Estado ausentes o equivocadas. Yo hoy me expresaba en un pronunciamiento público que esto es, la eclosión de 40 años de una forma de ver a los trabajadores de la administración pública como un sector prebendario del poder, es decir, que en realidad han extraído sobre esos trabajadores y trabajadoras mucho más que lo que significa los servicios que brindan, sino que además se han quedado con sus haberes, y esto ya es inocultable. Creo que esta es la base de la cuestión. Río Negro debe ser una de las únicas provincias que tiene a los trabajadores de la administración pública en negro. Esta fue una situación que en los 90... Se visualizó como una actitud del Estado de precarizar a los trabajadores, pero bueno, después vino Néstor Kirchner en el 2003 y que empezó a cambiar la situación, y hoy en Río Negro, les digo, la liquidación de haberes de los trabajadores de docentes, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la seguridad, tiene hasta el 80% de su ingreso no remunerativo. Entonces, ahí se explica todo, se explica que cada paritaria, por más porcentaje alto que puedan obtener, no impacta en el básico, no impacta en la obra social, no impacta en el aporte jubilatorio, que no lo están haciendo. Entonces, hay una precarización y el salario dejó de ser tal. Entonces, fíjense, ayer hablaba con algunos policías, si no hacen adicionales en cantidad suficiente, no logran completar ni siquiera lo mínimo para, bueno, solventar el alquiler, los gastos familiares. En el caso de los docentes, bueno, con 2, 3 cargos. En el caso de la salud pública, miren qué riesgoso que es. Un profesional de la salud, con sus haberes solo, con su sueldo solo, no podría vivir. Tiene que completarlo con guardias, que significan, bueno, comprimir el tiempo, y además, ¿en qué condiciones está un profesional atendiendo guardia tras guardia, sin descanso, atendiendo situaciones de gravedad, de emergencia? Bueno, esto es un caos social, y que no es producto de un año, de dos o del último periodo. después viene de arrastre, y creo que los 12 últimos años se intensificó al punto de estar planteándole a los propios trabajadores de la educación que terminen repagando para poder tener una jubilación, cuando es el propio Estado el que retuvo, de alguna manera, porque es un agente de retención, y no cumplió los compromisos salariales, porque son alimentarios. Bueno, me parece que es el colofón de todo eso, ¿no? Y la verdad es que me preocupa muchísimo, porque creemos que este gobierno, que yo digo que es el gobierno de Berrettinelli y Arabella, ahora está tratando de diferenciarse, porque bueno, como estrategia electoral, ahora parece que Berrettinelli es peronista y Arabella es la mala. Bueno, no sé de qué manera lo están planteando, pero necesitamos que se pongan de acuerdo y que nos dejen mínimamente una provincia pacificada como siempre lo fue. Uh-huh. No estamos en condiciones de rifar en los meses que quedan una provincia que está endeudada, que ya sabemos que no puede hacer frente a los compromisos en dólares de deuda que ha contraído, y bueno, y con una situación social donde los elementales servicios, que en realidad son derechos de la población, están afectadas. Uh-huh. Orne, recién decía, irónicamente, Berrettinelli es peronista y demás, pero justamente una de las preguntas que queríamos trasladarle es ¿qué siente, qué piensa, qué ve en el peronismo rionerino? Uno ve que se atomizó, que hay como en distintos lados, en la localidad de Viedma, uno ve de hecho referentes que en su momento eran muy críticos a la gestión de Juntos Somos Río Negro, hoy en una colectora detrás de Juntos Somos Río Negro. ¿Qué es lo que usted ve, percibe, nota? ¿Qué le pasó al justicialismo, al peronismo en Río Negro? Bueno, en realidad mi lectura es que hay, digamos, sí, maniobras por parte de funcionarios. Yo no digo que es el peronismo que está dividido, jamás he dicho eso, jamás he sentido eso. Yo recorro mucho nuestra provincia, en los sectores más populosos, más populares, donde la gente se organiza en la producción, en el trabajo, en un comedor barrial, en un taller comunitario, y en realidad no he visto nunca que haya visiones distintas desde el peronismo. Lo que sí hay es que hay funcionarios que han preferido sumarse al poder porque, bueno, no se han sentido capaces de representar los intereses reales del peronismo, que son los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los productores, de los humildes, y que nunca jamás ocurrió que el peronismo hiciera cualquier tipo de acuerdo o alianza detrás de otro proyecto. En todo caso, lo que sí hemos hecho y siempre vamos a querer hacer es conducir desde un proyecto nacional a todos los sectores que podamos, pero no podemos incluir dentro de esa visión de frente a quienes nos han horadado, a quienes además atentan contra el proyecto nacional. Lewis no es parte del proyecto nacional. No hay confusiones posibles. Tampoco es parte del proyecto nacional el mecanismo perverso del plan Castelo, que dejó a los municipios endeudados en dólares sin que aún hayan podido construir la mayoría de ellos ni siquiera una obra. Tampoco es peronista en absoluto pagar los sueldos en negro o vaciar el IPROS. Es decir, no entiendo cómo pueden asimilar al modelo popular, nacional, de comunidad organizada, que el peronismo, más allá de que en el tiempo se va adecuando, se va ayornando, pero nunca jamás planteó un modelo de financiarización, de negocios, de endeudamiento. Bueno, en realidad no hay ningún punto de contacto. Creemos que son funcionarios que necesitan hacer negocios para sobrevivir. En realidad creemos que ese es el fenómeno que está ocurriendo hoy, ¿no? Pero ¿no hay un peronismo desperdigado, digamos, la provincia? ¿No siente, no percibe? Uno, digo, acá ve como... En la base no lo vemos. Quizá haya algunos funcionarios que tienen su grupito, su espacio, su agrupación, pero no es un fenómeno social, un fenómeno político, ni mucho menos. Vuelvo a esto, a lo que venimos acá por lo menos planteando con la charla con candidato, candidata, la única candidata de hecho es usted y lo remarca. ¿Cuál sería ejes de su gobierno? Digamos, hemos escuchado acá en los últimos meses mucho de hidrógeno verde, oleoducto, minería, hay que aprovechar vaca muerta. En el caso de tocarse el gobierno, ¿cómo sería el perfil de provincia que llevaría adelante Horne? Bueno, nosotros tenemos un esquema de darle prioridad a una planificación estratégica de los recursos hídricos y energéticos con una mirada a mediano y largo plazo, donde el principal objetivo tiene que ser poder llevar agua a cada una de las casas de cada uno de los barrios de Río Negro. Entonces, hay un plan de una gran obra hídrica que tiene objetivos múltiples. Uno de ellos, quizá el más visible, es integrar la provincia completa. Hoy la provincia de Río Negro tiene desarrollo solo en una tercera parte de su superficie, tiene dos terceras partes, que es la región sur, abandonada, excluida, olvidada, porque se han frenado las obras que permitirían generar recurso hídrico en la región. Entonces, ¿de qué vamos a pensar una provincia completa si a nuestros crianceros se les mueren los corderos porque no tienen agua, si no pueden producir, si los jóvenes emigran por racimos a las ciudades más grandes para buscar algún refugio en las periferias, viviendo mal, en condiciones, de pobreza extrema, cuando en realidad hay en Río Negro, hubo, y lo vamos a revitalizar, un plan que permitiría generar volcado de aguas del río Limay a la región sur mediante el proyecto que fue aprobado por ley en el año 97 y que la Universidad Nacional de Comahue ha actualizado al punto que hoy podríamos tener obras hídricas. Hoy no, hoy se podrían poner en esos proyectos, iniciarlos, digamos, ¿no? Son proyectos a mediano y largo plazo. Eso no quiere decir que se descarte otros proyectos importantes. De hidrógeno verde, tuve ayer, vengo de Buenos Aires, tuve una reunión importante porque, nos interesa mucho que el hidrógeno verde se produzca, pero se produzca para que Río Negro y la Argentina pueda usarlo, que se produzca para que Río Negro participe en una parte sustancial de la producción del equipamiento, porque tenemos recursos para hacerlo. Es decir, tenemos otro punto de vista, vamos a analizar además muy fuertemente con todos los elementos que tengamos, y es justamente Fortescue, la empresa que está en mejores condiciones de hacerlo o no, si la validez de la entrega de tierras tan anticipada cuando no hubo una inversión se ajusta. Es decir, no negamos ningún desarrollo, ninguna inversión, pero la vamos a pasar toda por el tamiz de que en cualquier cadena de valor tiene que haber un desarrollo que permita a los rionegrinos y rionegrinas al menos en una parte tener un desarrollo propio, y que además el producto sirva para mejorar la calidad de nuestras energías y las energías renovables. Pero bueno, me preguntaste en lo general. Bien, es un tema, un eje que charlamos acá, sobre todo teniendo en cuenta acá como tenemos repercusión de, por un lado, Sierra Grande, que manifiesta que sí al oleoducto, por ejemplo, y que lo ven como una posibilidad concreta, y desde el lado de las grutas se ve todo un movimiento anti-oleoducto, consideran que no, que se pone en riesgo el Golfo, digo, por pensar en una de las líneas, y también, bueno, así de igual manera pasa con el hidrógeno verde, los futuros parques eólicos supuestamente anunciados. Pero no hay que ser tan maniqueo, no es un absoluto ni un sí regalado. Creemos que hay mecanismos para poder poner a punto y en condiciones cada uno de los emprendimientos que necesitamos. Obviamente somos una provincia, una región productora de hidrocarburos, y cualquier forma en que le demos a esa producción un agregado de valor que signifique mejoren las condiciones de vida de nuestra sociedad, mayores ingresos y mayores recursos en la provincia, hay que contemplarlo. Ahora, tampoco significa regalarnos a quien quiera hacerlo en las condiciones que quiera hacerlo, bajo ningún tipo de informe ambiental revisado previamente por las universidades nacionales, que son en quienes confiamos, y digo esto con mucho énfasis porque fíjense que el Río Negro tiene, ya que me pasé al tema de la minería, tiene un mecanismo, sí, que se llama COEM, que es una comisión que analiza previamente y luego de estar informado las condiciones en las cuales se van a modificar temas ambientales importantes vinculados a la minería. Y allí hay un punto importante, es la presencia de las universidades nacionales con la información que creemos más confiable y que la población tiene que conocer profundamente antes de ir a una audiencia pública, antes de opinar, porque muchas veces se generan corrientes publicitarias con escasa o nula información y eso condiciona la respuesta o la visión que se va generando en cada lugar. Nosotros queremos cuidar el lugar donde vivimos, hablamos de cuidar la casa común, hablamos de que el principal problema ambiental que tenemos es la desigualdad. Entonces, entre esos dos extremos necesitamos inversiones que nos permitan llegar a todos los puntos con mejores condiciones y mejores servicios, pero también bajo un estricto cuidado de las condiciones ambientales en las que vivimos, ¿no? Bueno, son temas delicados que uno no puede decir por sí o por no. Está bien. Aprovechando y agradeciendo el tiempo, primero preguntarle cuándo va a andar por Viedma, si ya tiene agenda, digo, quedan pocos días, cuándo se va a andar por acá. Yo sé que anduvo, pero me refiero ahora en esta recta final. Así es, voy a estar en Viedma el lunes. El lunes de la próxima semana. El próximo, sí, porque me han invitado muy gentilmente unas compañeras que han con un proyecto de una cátedra de la universidad para que las mujeres que estamos muy involucradas políticamente tengamos podamos expresarnos, un foro, un encuentro que me parece que va a ser muy lindo en el microcine del Cursa. Bueno. Eso va a ser el día lunes 10. El lunes próximo. Bien, y la última pregunta que le venimos haciendo a todos los candidatos, candidatas, que un poco también nos da muchos elementos a partir de que algunos deciden a determinado presidente o presidenta, que es la pregunta que le hacemos, transitamos 40 años de democracia, ¿cuál considera para usted que fue el mejor presidente o presidenta o jornada de presidencia que hubo en estos 40 años de democracia? Néstor Kirchner, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque fue capaz de romper el statu quo de la dependencia. Pongo tres o cuatro ejemplos. La decisión, que no fue demagógica, de cortar la dependencia con el Fondo Monetario fue muy importante y va a quedar en la historia, y vamos a volver a repetirla en cuanto podamos construir nuevamente fuerza política para hacerlo. Pero también la decisión de juzgar fuertemente a los genocidas, de plantar la bandera de la memoria, verdad y justicia, ha sido muy importante, creo que ha sido el aporte más grande a la democracia. Hoy nuestro pueblo se siente atravesado, ¿no?, por esa defensa de la democracia, y creo que Néstor aportó muchísimo para eso. Y después también la visión del Estado, ¿no?, el Estado que no se retira, que no mira al costado, el Estado que el primer día de gobierno se va a la provincia donde no se había podido resolver el conflicto educativo y lo resuelve él personalmente, el presidente que se sube un avión y se va a parar un conflicto entre dos países latinoamericanos que tienen que ser hermanos. Bueno, dije esas, pero hay miles de ejemplos y creo que es encomiable la tarea que hizo Néstor Kirchner. No hubo superación todavía. Orne, gracias por estos minutos y bueno, el lunes seguramente andaremos por acá también cuando ande por la ciudad. Gracias por estos minutos. No, gracias a usted. Hasta luego. Silvia Orne, la única candidata.